Buenas tardes y o lo que toque. Buenas tardes o lo que toque. Y bienvenidos y bienvenidas a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa 282 en el que se confirma que el que viene repite. Pues saludos a todos, bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 282. Y como habéis podido comprobar, los más avezados, hoy tenemos con nosotros aquí a la sombra del cocotero, tumbada en su hamaca, Daikiri en ristre, Ainara Legardón. Ainara, maja, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de volver a estar por aquí, por la isla. ¿Cuánto tiempo sin verla, Julio? Noviembre del 2006. Por lo menos por estos lares, por otros... Ah, sí, por otros lares sí que no, sí. Hemos tenido la suerte de coincidir. Sí, sí. Ya te tocaba, ¿eh? Pues sí, joder. Sí, sí. Bueno, es que he estado de parón varios años, ya sabéis, un poco... Ya te bueno. digo, ya te digo. Fuera de la isla. Bueno. Bueno. No pasa nada, no preocuparse. Ha vuelto, que eso es lo importante. Sí. Y estamos bien contentos sí, de sí. ello, además. Viene con un nuevo disco, ¿eh? Por si fuera poco, que tiene un título muy largo que para los seres unicelulares como yo, pues... Y concursos de CC debajo del brazo. Es todo un reto, así que me vais a permitir que lea. Forgive me if I don't come home to sleep tonight. Que me perdone si no... Que a partir de ahora será el nuevo disco de Ira Legardo. Exacto. Ya para abreviar, pues por ahí, ¿no? Pues así se llama tu nuevo disco, Ainara, que la verdad es que está muy bien. Ahora lo vais a poder comprobar todos vosotros. Y que es diferente, es distinto, tiene otro rollo, ¿eh? Sí, tiene otro rollo, sí, sí, sí. Lo comentábamos ahora hace un momento también, desde pues el envoltorio, ¿no? El diseño pues es totalmente luminoso, en un cartón blanco muy diferente a los otros dos discos anteriores en los que predominaba el negro, ¿no? Ya me decían que ya tenía que salir un poco del negro y, bueno, por lo menos en ese aspecto es más luminoso. A lo mejor... Las letras siguen siendo muy mías, pero hay cosas diferentes, hay más experimentación, más improvisación, no sé, he hecho un poco lo que me ha dado la gana hacer y hay temas un poquito extraños, la verdad, pero bueno, mira, ahí están. Sí, señor. Es de lo que se trata. Pues sí, por lo menos hacer lo que a uno le pete a cada momento y siempre que sea posible. Forgive me if I don't come home to sleep tonight. Segundo reto superado. Es el nuevo disco de Ainara Legardón. Ella nos va a acompañar durante los próximos 55 minutos y vosotros vais a poder disfrutarlo a través del 100.4 de la FM, Julito, aquí en Los Madriles, que es la sintonía de Radio Círculo, y también a través del 92.9 de la FM, que es pues donde se coge BFM Radio en tu patio, chica, Ainara. Sí. Ahí en Vizcaya. Ahí, ahí. Y alrededores. Así que nada, oye, pues vamos a darle... Vamos a darle candela. Vamos a darle cera. Ainara, muy amablemente nos ha traído unas canciones para compartirlas con esta distinguida audiencia. Se lo sabe ya. Sí. Viene aleccionada. Es veterana. Y se tiene que notar. Así que, si te parece, vamos a escuchar una de las canciones que nos has traído. Uh-huh. ¿Vale? Luego seguimos escuchando canciones de tu nuevo disco. Luego, además, habrá Chique Session. Que se sepa. Es que estamos que lo tiramos, Julio. Tenemos todo el cupo. Desde luego. A ver si nos da tiempo en 60 minutos. Vamos a intentarlo. Vamos con una canción de Eddie Vedder, ni más ni menos. La escuchamos y nada, nos comenta la jugada, ya sabes cómo funciona. ¿Vale? Es fácil. Perfectamente. Vamos con No Ceiling, este es Eddie Vedder. Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, para quien todavía no se haya enterado, se ha estado pues de viaje por Plutón en los últimos 15 años, hizo la banda sonora de una película que se llamaba Into the Wild, Into the Wild. Qué bien, ahora hoy estás, te sales. Tú has repasado, este fin de semana has repasado. Esto de venir los miércoles me sienta... Te sienta genial. Me sienta de booty, como pilla ahí en medio, ¿sabes? Que no estás ahí apalancado de lunes y... Atolondrate. Pues mira, esto hay que planteárselo, porque ya sabéis, nos escucháis en domingo, pero hoy en miércoles. Este es el rollo que tiene este programa. Ainara, ¿por qué nos has traído esta canción? Explícanos. Pues mira, porque esa película precisamente, pues... fue un detonante para poder terminar ciertas partes del disco que estaban escritas desde hacía mucho tiempo. Precisamente Weightless, la canción que hemos escuchado antes, pues su letra estaba escrita desde hacía años. Lo que pasa es que la música no salía de ninguna manera. Y después de ver esa película, rápidamente esa misma noche compuse la música de Weightless. Y después, cuando tuve la lesión de espalda, esa película, ese libro, esa banda sonora, pues fue algo que me acompañó durante mucho tiempo y que me hizo compañía, la verdad. ¿Tú eras fan de Pearl Jam, de jovencita? Sí, sí, sí. Y de, no, y de viejecita. Y de viejecita, tío, también. De viejotita también. Y viejunilla. Lo están haciendo muy bien, ¿eh? Sí. Los mozos. La verdad es que son dignos que te cagas. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Que, vamos, yo de lo que sigue por ahí de aquellos grupos que escuchábamos de mozos, como tú dices, es lo más digno y lo que, vamos, es que tiene una calidad tremenda. Siguen manteniendo nivel, sin duda. Desde luego que sí. Y además me imagino que, porque yo recuerdo haber hablado alguna vez contigo también sobre Nirvana, que era un grupo que también que te molaba, ¿no? Pero yo creo que malinterpretaste lo que dije, tío. Seguramente. Tío. No te lo he comentado nunca, pero... Pues está bien que me lo comentes ahora. Sí, aprovecha, así, a micro abierto. Ahora que nadie nos oye. Di que sí, cuéntame. No. Según lo pusiste tú, parece que Nirvana no me gustaba. Que va, hombre, yo era fan de Nirvana totalmente. Lo que pasa es que, pues que no deja de resultar raro que un grupo así pues pasara lo que pasó con él, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que quise decir en su día cuando Nirvana cumplió, ¿cuánto? Eran 15 años de Nevermind, ¿no? Pues fíjate ahora ya cuánto será, no sé. Sí, sí, sí. O sea, que y luego yo pues puse lo que me lo que te salió, sí, sí, no pasa nada, César. Tú tranquilo. Qué lastimica. Al final estás tú al pie, así que tampoco... También te molan, o tengo yo esa sensación, o estos vagos recuerdos que luego, pues como podéis ver, no llevan a ningún lado. Te molan a Kangwis, Alice in Chains, todo eso, grupos sí, del principio de los 90. Sí, menos mal. Y Mark Lanegan y los Screaming Trees. Claro, y... claro. O sea, esa es tu educación sentimental, por así decirlo. Sí, pues sí, puedes decirlo así. Hombre, antes vino una época muy de Cure, Bauhaus, todo ese rollo. Que también, porque no tiene que ver con la oscuridad de Afghan Weeks y algo de Screaming Trees, si me apuras. Pero sí, eso, yo he mamado todo eso, claro. ¿Y ahora en qué estás? Pua, ahora estoy... bueno, un poco en lo que os he traído hoy para escuchar. Y otro poco que he estado en el blues de los años 30, 40 y... Y poco más. Este último año que he estado así apartadilla y no he podido ir a conciertos y tal, tampoco me apetecía mucho escuchar música. He estado más viendo películas, leyendo y tal, que escuchando música. Tal vez por eso he podido terminar este disco más tranquila, por no estar escuchando demasiada música. Llegué a un punto de saturación, también por haber trabajado... durante un tiempo en una distribuidora de música, que, bueno, al final currar de eso y luego irte a currar a una sala a hacer producción y estar y ver, pues yo qué sé, 200 conciertos al año entre los que haces tú y los que estás currando, pues satura un poco. Y yo creo que tuve que dejar un poquito de escuchar música para luego retomar mi propia música y la música de otros con oídos frescos. Porque además, contra lo que puedan pensar muchos, eso de ver pelis, leer, tumbarse a la Bartola y demás y ver la vida pasar, también alimenta. Sí, sí, alimenta muchísimo. A ver, yo he estado pues de baja muchos meses en los que no podía hacer otra cosa, más que ni siquiera podía estar en un ordenador porque la espalda me petaba. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues ver películas y leer en una cómoda hamaca, como decís vosotros aquí con el daiquiri, ¿no? En mi caso con el mostito, que es más, con el chacolí, vamos a decir, venga. Venga, ese chacolí que rule, hombre. Que no falte, ¿eh? Trae otra botellita. Estamos hablando con el guacamayo camarero, que le fichamos hace poco, y el tío, la verdad, está dando sus resultados, sí, sí. Epa, acá, trae un chacolí, sí, joder. Sí. Y bueno, tuve ocasión de hacer... pues de retomar a lo mejor películas o de leer libros que tenía pendientes desde hacía mucho tiempo y que por la vida que llevamos todos, pues nunca encuentras el momento de hacerlo, siempre te quedan cosas que quieres hacer pero no tienes tiempo, y de repente pues estuve ahí casi un año de hacer todo lo que me dio la gana. Me dio tiempo a estudiar y me dio tiempo a aburrirme también, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero bueno, no malgasté el tiempo, ¿eh? No lo malgasté. Desde luego que mucho no. Mejor. Desde luego que no. Y la canción que vamos a poner ahora es una buena prueba de ello. De que vamos, vamos a constatarlo. Vamos a escuchar, si te parece, Sickness. Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Te mola, sí. ¿No? Hombre, es que ahí el trabajo de mi compañero Javier Diecena es digno de alabanza, ¿eh? Yo creo. Pues venga, vamos a escuchar cómo lo hace Javier Diecena con Aina Legardón en Sickness. Vamos, dale caña. Thank you. instead as he holds you, you secret of woman. And all ages and lands of all continents, in all seasons and lands of all continents, in all times and lands of all continents, in all seasons and lands of all. Yo a esta canción le voy a tener que dedicar todavía un rato, de escucha, quiero decir. Le tengo que dar otra oportunidad. Tómate tu tiempo, Julito. Sí, sin miedo. Feel free. Sí. Bueno, tú a tu aire, tronco. No, pedazo de atmósfera. Sí, la verdad es que sí. Pedazo de atmósfera. La verdad es que lo que comentabas de las cositas que ha hecho ahí Javier Diecena, sí, que además me imagino que va a tocar también en los conciertos. Sí, ¿no? Sí. Hombre, esto es muy difícil de reproducir igual que... porque está todo improvisado. Es un contrabajo preparado en el que, bueno, puso una llave Allen, un destornillador, empezó a jugar con el arco de manera percusiva y claro, eso pues sale una vez. Entonces, bueno, trataremos de hacerlo lo más parecido posible. Luego también está con la sierra. Y claro, no se puede desdoblar el hombre. No, bueno, todavía, porque espérate que algún día me sorprende con el ceremín por un lado, la sierra y el contrabajo por otro, pero bueno. Dale tiempo. Sí, no, yo tranquila. Bueno, pues esta es Sickness, que es una canción, quizás, si esta es una de las letras más duras, pero ahora estábamos comentando que aunque las letras pues evidentemente no son así de cuento de hadas, como la vida misma, que tampoco lo es, pues a mí por lo menos sí me han llegado más a saco que la de los otros dos discos, que también comentamos que eran era tu vida, sí, tus experiencias, tu rollo, sí, sí. Pero no sé. Sí, pues mira, esta letra, claro, este año que yo he estado pues en casa sin poder salir mucho, no me ocurrían cosas interesantes, al menos no interaccionaba con el resto del mundo. Entonces, tenía que, para escribir canciones, tenía que basarme, por ejemplo, en sueños. Y esta fue un sueño que tuve después de leer, esto es un poco Hojas de hierba de Walt Whitman, porque estuve viendo toda la serie de Doctor en Alaska de principio a fin. Y entonces empecé a leerme todos los libros que Chris Stevens recomendaba en la radio. Me dio por ahí retomar algunos que ya había leído y otros que no había leído. Y este sueño lo tuve después de leer ese libro de Walt Whitman. Fíjate que cuando cualquier persona, como en este caso tú, habla de Walt Whitman, yo siempre me acuerdo de mi hermana y de la nevera de su casa. Porque tiene con un imancito de estos, tiene un trozo de un poema de Walt Whitman. Ajá. Y me parece flipante ir a coger la leche o yo que sé, unas salchichas, sí, y encontrarte con... Además es un cacho de poema que soy incapaz de reproducir, bastante tengo con los títulos largos como los de este disco, pero un cacho de poema muy, muy chulo. Yo me acuerdo de unos versos concretos, bueno, no te los voy a reproducir igual, pero fue algo así, como, era claro, yo estaba postrada en la cama leyendo con un dolor tremendo. Y leí algo así como: tu enfermedad, la enfermedad de los que te rodean, de tu familia, las penurias económicas, estaba hablando en primera persona, todo eso no soy yo, no es el yo mismo, no es mi yo verdadero. Entonces yo me quedé como diciendo, es verdad, la situación que estoy pasando ahora de enfermedad, de no saber muy bien qué está pasando con mi vida y por dónde va a salir todo, no es mi yo verdadero, yo soy otra cosa. Yo soy una persona feliz y sana y que va a pasar de esto, ¿no? Que va a salir de esta. Y mira. Y mírate ahora, a la sombra del cocotero. Mejor que quiere. Con su chacoli, con su mosto, con su daiquiri. En cuanto encendamos el fuego ya va a ser la bomba. Sí, va a haber que momento... cogiendo ya leña y poner el hachaca que... Sí, que refresca. Que ha venido una ola de esas, tío. En plan de un Rocío Jurado, pues igual. ¿Escuchamos otra canción? Mejor será. ¿Da usted su permiso? Por supuesto. Vale. Esta la ha traído Ainara y la tocan dos elementos. Uno se llama Mas Sweeney y el otro Bonnie Prim Billy. A alguno le sonará, seguro. Se titula I Gave You. I gave you child and you didn't want it. That's the most that I have to give. I gave you house and you didn't haunt it. Now where am I supposed to live? I gave you a tree and you did not embrace it. I gave you a nightmare and you didn't chase it. I'd give you a dream and you'd only wake from it. Now I'll never go to sleep again. I'd give you a treasure and you'd only take from it. Look at the hole where jewelry had been. Baby, oh baby, why must you escape from it? This love that we once called a friend. Mucho sosiego hoy en la Isla de Encanta, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, también se agradece. Sí. O sea, hay dos opciones. A estas horas de la tarde un domingo, escuchas a Manolo Lama y participas. Que tienes aquel. Y participas de ese, en fin, no sé cómo definirlo. O pues escuchas música así, pues, para bueno, acompañar. Bueno, pero decís sosiego, pero que no falte la intensidad, ¿eh? Ah, por supuesto. Sí, sí, bueno. Sí. Eso, por supuesto. Cuéntanos, Ainara, ¿por qué esta canción y no otra? Pues mira, Bonnie Prince Billy y Matt Sweeney hicieron este disco que se llama Super Wolf, que es uno de mis discos favoritos. Me parece que, o sea, tiene unos juegos de guitarras, un sonido alucinante. Y tuve la suerte de poder tocar con ellos en un par de conciertos en Mallorca y en Barcelona, en una gira que hicieron hace unos añitos. Y es uno de los discos que hemos tenido muy presentes a la hora de hacer este nuevo disco, de, bueno, un poco como referencia para el sonido de las guitarras eléctricas y os lo he traído por eso. Y esta es mi canción favorita del disco. Es muy linda, ¿eh? Uh-huh. Bonita, bonita. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy chula. Está muy bien. Pues nada, oye, muchas gracias. Y bueno, también muchas gracias porque, atención, comienza la primera chique sesión de la noche, oiga. Inauguró ya estas sesiones acústicas en su momento. Es verdad, que tú es fuiste, verdad, fui la primera. Hombre. Es cierto, es verdad. La primera chica con la, con la, como dijisteis, no, con la ayuda de Jorge y Rafa, que salvaron del naufragio la guitarra. La guitarra. Es cierto. Pues nada, Ainara, se va cerrando los círculos. Cuéntanos qué vas a tocar y pa'lante. Pues Your Own Dirt se llama, que es uno de los temas incluidos en este disco. Y nada, venga, voy a tocar. Thank you. place among rattlesnakes spitting on your own dirt. Gracias a ti, Ainara. Muchas gracias por este Yolander en gloriosa Chique Sesión aquí en la isla de Encanta. Con los pelos como escarpias. ¿Cómo nos hemos quedado, Julio? O sea, brutal. Ya puedes decir. Sí, sí, sí. Una vez más. Yo no me repito, no me he terminado de acostumbrar a las achiques. No me he terminado de acostumbrar. No, hombre. No que lo pase mal, muy al contrario. Lo superaremos juntos, Julio. Estamos siempre contigo. Gracias a Dios. Bueno, Ainara, pronto conciertos. Uh-huh. Antes hemos hecho mención a que grabamos este miércoles, tú tocas el viernes, uh-huh. Esto se emite en domingo. Uh-huh. En fin, el día 20 en Barcelona también presentas disco. Uh-huh. En la sala Elio Gabal. Uh-huh. Uh-huh. En el barrio de Gracia, ¿no? Sí, sí, sí. Sitio popular. Pues sí, el verano pasado además estuve tocando en Fiestas de Gracia, en el festival que organiza la gente del Elio Gabal, el Festigabal. Y bueno, la verdad es que son pues una relación muy familiar la que llevo con ellos y yo creo que cada año, quitando el año que estuve leyendo a Walt Whitman, cada año por otoño siempre cae un conciertillo en el Elio Gabal, que es un sitio muy agradable y tanto para el que toca como para el público que está viéndolo, ¿no? Y nada, pues allí nos veremos el día 20 con el público barcelonés. ¿Cuánto cuesta la entrada? 6 euritos. Joder. Precios populares. Así de a gusto. No problema. Así de a gusto. En el, casi casi en el centro de Barcelona. Sí, sí. En un ambiente pues más que acogedor, familiar. Y te acompañará Alfons, supongo, que, sí. Que le pilla mano. Le pilla mano Alfons, sí, sí, sí. ¿Y también Javier o no? No, vamos a hacer en plan dueto, como siempre hemos hecho ahí en Barcelona. Tampoco el local tampoco es muy grande como para llevar todo el rollo de Ceremín y contrabajo y demás. Y bueno, pues lo hacemos en formato dúo, que también funciona muy bien, muy bien. Y después, Dios dirá, ¿o también tienes ahí más fechas ya? Hay cosillas medio programadas. Hay algo en Galicia a principio de año. En febrero habrá unos conciertos muy bonitos. Seguramente el 20-tantos de febrero volveré a Moby Dick con los Glory Tellers, que es la banda de la nueva banda de Geoff Farina, de karate, con el que compartí escenario precisamente aquí en este edificio, en el Círculo de Bellas Artes, el pasado mes de abril. Parece una canción de Sabina esto. Y bueno, pues nada, él me ofreció pues telonear, girar con ellos esta próxima vez que vengan a Europa, y de momento todavía estoy pensando cuántas fechas va a aguantar mi espalda y tal, pero bueno, que en Madrid nos veremos, creo que será el 23 de febrero. Y sí que hay alguna cosilla por ahí, pero bueno, hasta que no, ya os contaré. Siempre se puede visitar su MySpace y seguramente estén las fechas actualizadas. O vuestro Facebook también, ¿no? ¿Qué pasa? Cualquier cosa posible. Desde luego que sí. Hombre, los carteles son chulos. Y nosotros tenemos cierta carencia ya con ese tipo de cosas. Y si son de Ainara, pues casi seguro que en cuanto nos llegue lo plantearemos. Nuestro blog es así. Vamos a escuchar otra canción de las que nos trajo Ainara, precisamente pues del nuevo disco de Glory Tellers, ese grupo de Geoff Farina, el jefe de karate. O karate. Karate. Bueno, karate. Karate. Karate. Oh. Wow. Es que claro. Oh my God. Bueno, pues el mozo de karate y sus nuevos compinches. Nosotros te vimos teloneando a karate hace unos años en el Sol. Jodó, ¿cómo estaba aquello, Julio? Uf. En el 2005. Sí, con el anterior disco. En aquel mes de abril, no, era febrero, es verdad. Con el primer disco, porque yo entraba a grabar el It's Day Alive al día siguiente de ese concierto. Y entre el público estaba Chris Ekman, que vino a producirlo. O sea, que fue, para mí fue una fecha también así memorable por el tema. Sí. Y han mantenido, por lo que se ve, por lo que se siente, por lo que se nota, el contacto con Farina. Y todo hay que decirlo. Farina ese día ni me miró. Menudo gilipollas. Godofredo, a ver qué va a pasar. Entonces, pues yo aquí en el círculo vine un poco, pues, joder, pensando, hostia, este hombre es un poco frío y tal, ¿no? Yo me acuerdo que simplemente me dio la mano y ya está, y no. En cambio, pues el bajista, Jeff Goddard. Con él sí que he mantenido una relación a lo largo de estos años. Él ahora está viviendo en Bélgica, hemos seguido hablando y tal, nos hemos visto en más ocasiones. Y resulta que es que ese día me explicó este hombre que él estaba enfermo y que ni vio mi concierto ni pudo ver nada, que se fue al hotel entre la prueba y el concierto suyo, me pidió disculpas y, bueno, después de mi concierto aquí en el Círculo, vino totalmente eufórico a abrazarme y me dedicó unas palabras que, bueno, esa noche yo no podía dormir. O sea, fue uno de los días más felices de mi vida, directamente. Y desde entonces pues no hemos parado de hablar por mail, de contarnos un poco más las cosas. Y de hecho él es el que iba, junto con Chris Ekman, van a escribir unos textos sobre el disco, que me hubiera gustado usarlos como hoja de promo. Pero bueno, como todo se ha precipitado mucho, ya sabéis que siempre vamos con el tiempo pegado, pues no ha podido ser, pero los dos se ofrecieron y están encantados de escribir sobre el disco. O sea, que la cosa empezó bastante peor de lo que ha terminado resultando. No, es que ha terminado. Bueno, espera, que no ha terminado, ¿no? Pero todavía no sabemos cómo va a acabar. Está todo por llegar. Está todo por llegar, pero a ver, para mí que uno de los guitarristas vivos a los que yo más admiro, me haya dicho lo que me dijo este hombre, incluso que escribiera en su página web pues una serie de párrafos acerca de mi música. O sea, me dio la impresión de que este hombre, habiendo escuchado un concierto de 45 minutos, supo entender mejor mi música que mucha gente que ha estado a mi alrededor durante años, ¿no? Uh-huh. Y no te hacía la típica crítica de me ha gustado y qué bien y tal, ¿no? Decía, joder, lo que vas haciendo con el pulgar y luego con la mano derecha hacías esto y tal, y eso está muy currado y me ha sorprendido que hagas esto y tienes influencias de esto otro. Y joder, es un tío que imparte una asignatura de creo que es jazz, a partir del año 58 en la Universidad de Maine. Uh-huh. Y dices, bueno, pues este hombre es que... Claro, yo esa noche no, con los ojos como platos estaba. Una emoción tremenda, vamos. Sí, sí. Bueno, bueno. Pues nada, a finales de febrero, uh-huh, Dios mediante, o lo que se tercie, Glory Tellers, el grupo de Joe Farina, Ainara, ahí acompañándoles también en el escenario, de momento en la Moby Dick de Madrid, día 23. Lo vamos apuntando ahí en las agendas y escuchamos el disco de Glory Tellers. Sí, es primicia, además. Creo que todavía no ha salido. Alegría, alboroto. Pues vamos con ello. La canción que nos trae Ainara es The Lost Half Mile. The Last Half Mile. The Lost Half Mile. The Lost. Hola, mi amor. The Lost Half Mile. Vamos con ello. Estamos que nos salimos hoy. Esto es profesora está súper orgullosa de ti, que lo sepas. Razones tiene. Estos son Glory Tellers. Save the wood, stow the silt. Don't you know? Could have pulled this mess. Like clad nag whose dust aloft as we progress. Steel the wheels on a silver line. Get me to the gate in half the time. Officers conducting every semaphore. On the dock, the shellbacks shun the commodores. I'll be on my way. Red light. FHA, 22,000 drivers every day, 13 tons of concrete rain down randomly, choke the flow to exit 10 on 93, I'll be on my way, red light all night, but it's okay, blue line, green line, I'm on my way, let's meet home by dinner time. Thank you. Muy graciosa esta canción, ¿eh? Está muy bien. Muy graciosa. Sí, está muy bien y además sorprende porque, claro, uno siempre se espera otra cosa. Vamos, no es esto lo que se espera estando Joe Farina pues, por ahí detrás, ¿no? No, es más este que nada tío... por todos los años en karate, ¿no? Pero este tío es un experto en blues y en jazz, entonces, o sea, este hombre es increíble, es increíble. Y luego te encuentras con que hizo la tesis sobre síntesis analógica y que controla de sintetizadores lo que no controla a nadie, que te sorprende, ¿no? Que este hombre pues lo ves como guitarrista, un guitarrista experto profesional que da mil vueltas a cualquiera, pero de repente te salta con cosas de sintes que alucinas. Sí. Mola. Muy chula la canción de Glory Tellers. El disco, para quien se haya quedado con la coplilla, se titula Atom. Y nos dice Ainara, y nos dice bien, que aquí todavía no ha salido, que es absoluta primicia, te lo agradecemos. Eso creo, también. Eso creo, sí. Pero siendo pues del sello Southern, pues quizá pronto esté en España a través de Grinufos, que creo que es, que estábamos aquí hablando que es la distribuidora, sí, ¿no? de este sello. En cualquier caso, pues muy chula la canción. ¿Es así el álbum? Sí, es de ese rollo. Qué guay. Apuntado queda. Sí, pues sí. Nos lo apuntamos por lo que pueda pasar también. Yo sí, yo me lo apunto seguro. A mí me ha hecho mucha gracia, te lo he dicho. Guay. Ainara sigue trabajando por cuenta propia. Uh-huh. Sigue con su sello. Sí, sí. Sigue ahí guisándoselo, comiéndoselo. Sí. Trabajándoselo. Y tan a gustito, me imagino. Y tan a gustito, vamos, no cambio yo. No cambio nada. Uh-huh. Bueno, oye, está muy bien. Ya lo quisieran algunos. Pues sí. El Do Yourself que te saca tan así. Sí, sobre de aquella manera. Sobre todo que te dé alegría, joder. Ya, sí, hombre. Lleva su trabajo detrás, ¿eh? Y yo recuerdo, pues cuando decidí hacer el sello en el año 2003, curré mucho. ¿Cuando te hacías tú sola la promo? ¿Distribuías tú sola los discos? Claro, yo iba tienda por tienda, ponía los conciertos. Ahora pues ya tengo a gente que tengo una agencia de contratación detrás, que tengo una distribuidora y que en Winslow Lab hay gente que me echa una mano. Pero al principio lo recuerdo como algo muy que te llena de ilusión también, ¿no? Empezar con todo eso, pero de repente te ves envuelta en un mundo que te supera, ¿no? Y traer a Chris Eggman y a Joe Skyward de repente a mí. Pero fue una aventura muy bonita. Y este disco es menos aventura, pero más yo creo, porque bueno, ahí en este disco ya hemos tomado las riendas en cuanto a la grabación también y a la masterización, que siempre lo había mandado fuera a masterizar, y hemos decidido pues comprar el equipo necesario, y Paco Jiménez, que es un técnico excelente, ha hecho un trabajo que creo, vamos, digno de alabanza también. Y el otro día me comentabas que últimamente también vives ahí un poco rodeada de guitarras, ¿no? Sí. Últimamente desde hace tiempo. También eso ha hecho pues que yo pueda tener en casa un montón de guitarras diferentes, antiguas, con las que tocar. Tengo guitarras de los años 30, tengo un par de guitarras de 1850. Es algo increíble poder tocar con esas guitarras porque ellas mismas te van sugiriendo cosas diferentes que no salen con tu guitarra eléctrica de siempre, ¿no? Y en este disco pues hay muchas acústicas que han salido así con afinaciones alternativas y distintas que jamás había usado ni para grabaciones ni para directos, y que ha sido una experiencia totalmente nueva. O sea, toco de manera diferente porque las guitarras son diferentes, suenan diferente, están construidas con maderas diferentes y tienen, cada una tiene su estilo dentro, sus canciones dentro, ¿no? Creo. Desde luego que sí. Muy importante eso de tener una buena colección de guitarras para un músico, ¿no? Joder. Estamos viéndolo con los náufragos últimamente, que la gente cuando, bueno, los músicos quiero decir, cuando vienen aquí a la isla y cuentan lo de sus guitarras, pues... Hombre, es que eso marca el resultado, claramente, y si tienes acceso a un material como el que está hablando Ainara, ¿no? Material que es que no es estándar para nada, no. Pues tiene que sonar distinto, o sea, o cojones, o sea, no queda otra. Suena distinto y además, para mí, una guitarra es un ser vivo, o sea, que nos sobrevivirá a todos nosotros, ¿no? Y a mí me gusta pensar la historia que ha pasado, o sea, la gente que la ha tocado, por qué ha llegado a mis manos. Hay algunas que vienen totalmente maltratadas y otras que vienen en un estado perfecto y sabes que es que no las ha tocado nadie, a lo mejor en 20 años, que han estado en un desván de una casa y un tío de Estados Unidos de una inmobiliaria me la ha vendido por $100, yo qué sé, y no sabía ni lo que estaba vendiendo. Y todo te hace pensar, ¿no? ¿Dónde acabarán estas guitarras con las que yo ahora estoy tocando y que me están dando vida a mí y yo les estoy dando vida a ellas por tocarlas? Porque una guitarra, si no se toca, acaba muriendo, no tiene sentido. Y me gusta pensar eso. Estamos a gustito, lo decíamos. Estamos como Ortega Cano en la boda. Mejor que Ortega. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en estos casos? Marcando diferencia ya con Ortega Cano. Al loro. Hombre, confío en ello, confío en que sí. Confío en que por sí. Dios, dilo. Que quede claro. Pero a lo que iba, que se nos echa el tiempo encima y vamos a tener que hacer un cambio de planes así, ajá, sobre la marcha. Si te parece, Ainara, tocas otro tema ahora. Pero me tienes que dar un poquito de tiempo. Tú, vale, vete poniendo cómoda. Podéis ir rajando de lo que queráis. Que ahora nosotros, pues, se nos ocurre, no sé, pues, una tanda de, no sé, Julito. De consejos proporcionales. Por ejemplo. No, yo qué sé, por ejemplo, decir que antes Ainara contaba que el disco está envuelto de una manera bien distinta y efectivamente lo ha hecho un buen amigo de esta casa, que es Rafa Jaramillo. Mira cómo suena eso. ¡Aupa! Y yo qué sé, creo que es un goceteo. Es sí, un señor, goceteo. El amigo Rafa, que nosotros hemos dado buena cuenta a través de nuestro blog y sus carteles promocionales de conciertos de todo pelaje y que siempre nos han llamado mucho la atención. Uh-huh. Y ahí queda reseña. Sí, el tío lo que es capaz de hacer con un bolivic. Eso es. ¿Qué técnica? Es un as. Bueno, pues nada, que lo sepáis, el disco de Ainara está ya a vuestra disposición. Sí, a estas alturas de domingo sí ya. Sí, es probable, ¿no? Porque ¿cuándo es la fecha? El 13. De Julito? O sea, pues ya está ahí el 20, ya lo hemos comentado, pero lo hacemos porque Ainara sigue ahí afinando como buenamente puede. Pues eso. Os recordamos que el día 20 estará en el Helio Gabal de Barcelona, 6 euritos. Y que el año que viene tiene preparadas ya fechas que, a través de MySpace o bien de nosotros, a poco intentaremos informar al personal. Esto es. Pues nada, lo tienes ya, ¿no? Sí. Ha sido a gusto. Pues cuéntanos qué vas a tocar y cuando The quieras. The Morning of the Earthquake voy a tocar. Que, bueno, es un tema un poco, como tú dices, raro, dentro del disco, en el que el juego de percusiones está hecho con elementos... Bueno, ahora no lo vais a escuchar porque no me puedo desdoblar tampoco, no soy diecena. Con elementos pues como una escoba de paja sobre una alfombra de madera, unas tablas de lavar, una maleta a modo de bombo. Uh-huh. Y es bastante curioso, muy rollo tradicional, ¿no? Como lo hacían antes estos hombres. Uh-huh. Que lo hacían. Dale. Friends from day would help. Oh, she'll never know how much I'll miss her. Nada, gracias a ti otra vez, Ainara. Muy chula esta Demonio of the Earthquake, la mañana de, del terremoto, ¿no? Que es la canción más cortita de, sí, del disco y que tiene, pues ahí un punto tradicional, a saco. No sé si eso se llamaba lo que comentabas, lo de el skiffle, ¿no? O eso de tocar con tablas de lavar. Sí, bueno, es un rollo en la música cajún y tal, muy, muy, vamos... Todavía hay un montón de... Yo cuando estuve intentando encontrar las tablas de lavar que yo quería, porque hay algunas de latón, otras de cristal, de madera, y compré varias para ir probando sonoridades y tal. Al final las de zinc son las que más me molaron. Y hay un montón de tradición, hay un montón de gente que hace estas tablas o que las vende antiguas. Y a mí me vendieron dos de zinc, que las habían reconvertido en un revistero. Uh-huh. Entonces a mí me viene muy bien para ponérmelo aquí y el revistero hace de caja sonora, por así decirlo, y lo toco a dos manos. Está bastante bien el rollo revistero. ¡Qué tía! Hay que ver, ¿eh? Aprovechar los instrumentos de lo que se trata. Por cierto, que buena lección la del zinc porque es inoxidable. Sí, claro. Estuviste sotecita. Ahí. Bueno, pues nos vamos. Nos piramos. Nos abrimos. Qué mala suerte. 57-22. Y nada, nos molaría que sonara un pelín, aunque fuera The Death Most Desired, que es otra de las canciones incluidas en tu nuevo disco, y nada. Así que mil gracias otra vez. Si es que nos liamos hablando, sí, nos liamos. Sí, sí. Se nos va hay que ampliar horarios. Hay que ampliar horarios. Se nos va a saltar cielo. Mil gracias, mucha suerte. A vosotros. Y ya sabes dónde tienes tu casa, Maja. Hombre, muchas gracias. Huelga decirlo. Huelga. Huelga. Huelga decirlo y las huelgas que todavía... Que nos están quedan, por venir. Las huelgas que nos quedan. Esto es. Julio. Nuestra República Independiente, sí señor. En fin, qué decir, un placer auténtico el tener a Ainara hoy en la Isla de Encanta. Seguimos con los naufragios, serán los próximos programas, ya os iremos contando, ir viendo el blog laisladeencanta.es, donde ya os haremos avance de los mismos. Mientras os dejamos con Ainara Legarón. Esto es The Death Most Desired.